Durán, Nelly Furtado con I'm Like a Bird, y yo necesito que me pongan mucha atención porque lo que les voy a decir es muy importante, y más si están buscando trabajo. No sé si se han dado cuenta que en la X, en la emisora, siempre estamos buscando nuevos talentos. Es así. Ahora, estamos buscando a alguien para unirse al equipo comercial. Si alguno de ustedes es creativo, dinámico y tiene ganas de crecer, esta es la oportunidad. Así que si quieren ser parte de nuestro equipo, pueden enviar su hoja de vida al correo info@lax.musica. Se los repito, info@lax.musica.com. Ya lo saben. Ajá, y amigos, esta es la oportunidad, así que firmes ahí, yo veré. Nos vamos ahora con Henry, que quiere escuchar esta canción. Dice que por ser el segundo lunes de este 2025, supuestamente el más triste, pero no, sobre el papel fue algo de publicidad, así que no hagan caso. Sin embargo, siempre será una buena excusa para escuchar esta canción. Es Dua Lipa con Be The One, quien está de regreso, al igual que yo creo que el planeta entero, a trabajar. Hizo Service 95, su club de lectura, este fin de semana, Dirty. Ay, ¿qué libro recomendó? No tengo ni idea, ella recomienda unos libros que a mí, la verdad, no me interesan mucho. Claro que no, no, si recomendó el tuyo. Sí, pero fue también porque teníamos un negocio. ¿No fue orgánico? ¿Cómo así? ¿No fue orgánico? No puede ser. No, pero bueno, sí. Estuvo por ahí con Gabriel García, acuérdate, hace un tiempito. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Dua Lipa. Son Mañanas en la X, Dayana Rodríguez y Alejandro Marín. Les deseamos un muy buen comienzo de semana, como dicen los correos corporativos. Esperamos que se encuentren bien. Sí, es cierto. Un par de cosas, ahora que hablamos de libros. Sí, señor. Empecemos. Estuve leyendo que hay dos tipos de lectores en este mundo. Tengo miedo. Hay uno, es el lector dayano. Ay, ¿ese cuál es? Que es el que lee por divertirse. Ok. ¿Tú lees para divertirte o no? Sí. Para entretenerme, es como mi lugar chévere. Lo disfruto. Y el otro es el que lee para conocer. Para adquirir conocimiento. Ese soy yo. Que no le gusta tanto la ficción. Exactamente, el lector Alejandro y el lector Dayano. Ya entiendo, el lector Dayano es el que le gusta la novela de ficción. Correcto. Bien, perfecto. Sí, está bien, mira, complementos. Son complementos en las Mañanas de la X. Encuentre su complemento esta semana, hágalo un propósito. Está bien, ¿en qué sentido? ¿En lectura o en lo que sea, un complemento? En lo que sea, encuentre su complemento, busque un complemento. Busque algo que lo complemente esta semana, que sea un propósito. Eso, que lo llene. Trate de felicidad. Evitar ya, los propósitos de comienzo de año, para que de esa manera, hoy, hablando de eso, según las estadísticas y las reglas del marketing, hoy sería Blue Monday o es el próximo lunes. Va a ser el otro. Okay. Estuve mirando y está supuestamente programado para el 20 de enero de 2025. Sí. Pero no hagan caso, lo hemos igual repetido. Lo hemos desmitificado, Dirty. Sí. Hizo parte de una campaña de mercadeo de turismo. De una agencia de viajes. Ajá. Se inventaron el cuento de que el tercer lunes del... De enero. Mes de enero. Era el lunes más triste del año. Exacto. Y pues mucha gente en serio sí compró el cuento, más otro señor que se encargó de decir que sí, que era el lunes más triste por muchas cosas, por clima, economía, tiempo desde la Navidad, propósitos de año nuevo, necesidad de acción. Entonces, que para esta fecha ya muchas personas dicen que no lograron lo que querían de propósito, pero no hagan caso, no hagan. Lo único bueno que viene de eso es la canción de New Order. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Anoche me soñé. Señor, me encanta esto. Que me echaban de la W. Te tengo pregunta. ¿En el momento en el que estabas en la W o ahora? No, me soñé que me echaban. Ahora. O sea, estabas trabajando en ya. De la W, me soñé que me echaban de la W en una tienda que queda ahí al lado de Caracol Radio. De la 67. Se juntaban a beber Omar, el de Conmutación. y los de la básica. Ok, ¿y tú estabas ahí? O sea, me echaban ahí, o sea, yo estaba tomando cerveza con todos ellos. ¿Será que estabas de turno y no fuiste por abandono de cargo? No, yo estaba llegando a trabajar. Ah, hombre, ¿y te quedaste? Y me citaron, y apareció el pianista de la orquesta nueva esta de salsa que se llama La Pambelé. Sí, señor. El pianista de La Pambelé me echó, él era el de Recursos Humanos. ¿Y qué te dio razón, recuerdas? No, lo vi entrar y yo le dije, uy, cuando usted entra es porque va a echar a alguien, ¿cierto? Sí, y ¿cómo supo? Y el hombre se rió y dijo, sí, en efecto, sí, yo vengo a echarlo a usted. ¿Y tú cómo lo...? Me dijo, por segunda vez, o sea, ya me había echado una vez. Ok, ¿y cómo te sentiste al despertar? No, nada, pues me desperté todo preocupado de irte y me acordé que yo no trabajo en la W. Dice, me salvé. Cuando regresemos vamos a hablar de amigos. Ya, na. Aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Forever. Ahí está Kate Ranara con Amine y Pharrell Williams en Mañanas de la X103.9 FM. Me encontré un estudio que dice que la amistad cambia, Dirty, y que desaparece en muchas ocasiones. Con el tiempo uno va perdiendo sus amigos. Uno va perdiendo los amigos con el tiempo. El 91% de los norteamericanos ya no son amigos de la persona que consideraban alguna vez su mejor amigo. Y es normal, ¿no? Hay mucho... O sea, respeto, admiro y tengo afortunadamente... He mantenido una amistad de más de 20 años. Creo que eso es éxito en la amistad. Pero también uno se hace amigo de su momento y su circunstancia. Ajá. Entonces creo que también hay amigos del momento que con los que uno genera vínculos importantes también. O sea, por ejemplo, amigos del colegio yo no tengo. Pero lo cierto es que en los Estados Unidos lo que está pasando es que el número de personas que tenían un mejor amigo ya no bajó del 77 al 59%. Es un número importante. Este dato me llamó mucho la atención porque siento que el concepto de un mejor amigo está desapareciendo. Sí, más bien. O sea, bien, la idea de tener un mejor amigo ya no es tan importante como lo fue hace 30 o 40 años y por lo tanto esa validez que le dábamos ya no existe. Ahora, los norteamericanos por promedio tienen entre 3 y 5 amigos cercanos. Sí, sí. Pero el 8% de ellos no tiene amigos cercanos. Los adultos tienden a tener más amigos cercanos, mientras que el 51% de la gente reporta tener dificultades para hacer nuevos amigos, especialmente en la medida en que envejecen. Yo siento que la idea del mejor amigo o de los mejores amigos está como muchas cosas desapareciendo, Dayana. Sí, seguro, seguro por lo mismo y por la forma de relacionarnos y por la forma de conocer gente. Pero igual, no sé, tú tenías mejor amigo. Edwin. Sí, claro, yo tenía un mejor amigo y se murió. Edwin. No puede ser. Pero fue el mejor amigo de toda la vida. ¿De cuántos años tenían cuando se conocieron? Sí, claro. Eran chiquitos cuando se conocieron y mantuvieron su contacto siempre y estuvieron ahí pues hasta que la vida quiso. Pero tuviste mejor amigo. Sí. Con el tiempo lo tuviste. Después de él ya no ha habido un mejor amigo. Tengo muy buenos amigos. Tú eres. Yo te puedo considerar dentro de mis mejores amigas. Ay, mira tan lindo. Tú Ay, sí. Tan hermoso. Sí, yo creo que yo sí. No tengo muchos amigos. Tú eres una de esas personas. Oye, pero no. Pero no son muchos. No, es que yo creo que para tener un vínculo cercano, ahí es cuando se reduce todo. Porque también, para salir a fiesta, qué rico. Para reírse, qué bueno, pero que uno se siente hablar de cosas trascendentales, que sienta que está el otro ahí parado y firme, ahí es sí cuando se reducen los números y muchas veces por el tiempo, porque algo pasó, uno se enojó. También eso pasa mucho, Alejo, cuando hay cosas chiquiticas que detonan algo y se dejan de hablar con el tiempo, pues se pierde esa amistad, entre comillas, pero hubo cosas importantes antes. Claro. Y de ahí sale la pregunta también de hoy. La pregunta de hoy tiene que ver con intentar recuperar esos amigos, ¿no? Sí, con algo pasó, se chocaron, se enojaron. Y la pregunta es, ¿han intentado recuperar una amistad perdida con el tiempo? Ahí está la pregunta de hoy. ¿Ha intentado recuperar una amistad? ¿Cómo es? Sí, muy bien, perdida con el tiempo. ¿Ha intentado recuperar una amistad? ¿O viajaron? O se hizo alguna cosa para poder reencontrarse con ese amigo. ¿Ha intentado recuperar amigos? Eso está chévere, sí, sí. ¿Ha intentado recuperar algún amigo? Eso. ¿O alguna amiga? Esa es más fácil. ¿Ha intentado recuperar algún amigo o alguna amiga? Sí. ¿Ponemos Friends? Claro. Amigos. I'll be there for you. The Rembrandts en Mañanas de la X. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Está la pregunta de hoy basada en estudios que se están haciendo y reportes que hacen los medios de comunicación sobre cómo la idea de la amistad se está perdiendo. ¿Usted ha intentado recuperar alguna vez algún amigo o alguna amiga? Cuéntenos en arroba la X más música. Los Depeche Mode, que se rumora que van a venir a Sudamérica en 2025. Yo no sé, Dayana, ¿será? No lo sé. Yo no creo. No, mentiras, ellos se están moviendo. Ellos sí lo están haciendo, pero por estos lados, pues sería... No sé, no lo sé. ¿Tú irías a verlos? Sí, claro. Así sean los dos. Hablando de conciertos, señor. Esta semana arrancan los conciertos en Colombia. Ya. Ellos, los 21 Pilots es... Los 21 Pilots van a estar en Bogotá. Ah, mira, tengo buena memoria. Bueno, bien, ¿cómo le habrá ido en ventas? Pues creo que agotaron, ¿no? Fantástico. Creo que agotaron, vamos a ver cómo les va a los 21 Pilots. Esta es la segunda vez que se presentan en Bogotá. Son mañanas en la X103.9 FM. ¿Ha intentado usted alguna vez recuperar una amistad? Cuéntenos, ¿ha recuperado algún amigo? ¿Ha intentado hacerlo? Arroba la X más música es... la pregunta del día de hoy. Sí. Tenía también que comentarles un par de cosas. La primera es que ayer escribí en mi threads algo que me están preguntando hoy que qué significa, y la verdad es que no sé qué significa. No sé, sí, claro. Es? No quiere, me pareció interesante la interpretación que la gente le da, porque la gente le da inmediatamente como una connotación negativa a las opiniones o análisis que uno hace sobre productos de cultura o algo, y es que me encontré una cosa este fin de semana que yo no sé que si tú hayas visto, y es que The Rock está vendiendo productos para el pelo. Y él es calvo. En fin, la hipocresía. Pero pues cualquiera puede poner un negocio así. Pero lo interesante del tema es que esté su imagen en las estanterías. Es muy difícil, yo no lo compraría. La gente lo está comprando. Ay, pero es que la gente compra cuerdas transparentes de Kiss. Exactamente. O sea, es que la gente compra todo. Entonces, ¿tú has oído hablar de la palabra Zeitgeist? Cuéntamelo, sí. La palabra Zeitgeist es una palabra alemana que significa el espíritu del tiempo. Sí, señor. Se habla mucho del Zeitgeist como aquellas cosas que definen como la esencia de una época. Sí, señor. Y entonces escribí yo después de leer esa noticia que nada define mejor el Zeitgeist que el nuevo álbum de Bad Bunny y los productos para el pelo de The Rock. En fin, la hipocresía. No mentiras. Claro, pero cuando me refería al disco de Bad Bunny, no me refería a que define las mismas cosas de la época que el producto para el pelo de The Rock. Es decir, el producto para crecer el pelo de The Rock define unas cosas de la época en la que vivimos. Y el disco de Bad Bunny define otras. Entonces me preguntaban esta mañana, ¿tan malo le pareció el disco de Bad Bunny? Y mi respuesta inmediata es, yo no he dicho que el disco sea malo. Lo que dije es que el Zeitgeist, el espíritu de la época, está muy definido por un lado cosas. Por cómo The Rock lanza un producto de pelo siendo calvo, y Bad Bunny adhiere a la idea del nacionalismo. Ya, de la patria. De tirar más fotos. Exactamente. Sí, las cosas definen mucho el espíritu de su tiempo. Por un lado, Bad Bunny se une a los nuevos sentimientos de nacionalismo que están floreciendo en todas partes del mundo. E incluso me atrevería yo a decir que son hasta antimigratorios, aunque en el caso de Bad Bunny son antiturísticos, pero es un poco lo mismo, ¿no? Es como la llegada de una persona extranjera a tu territorio. Exactamente. Ya. Y por el otro lado, pues un tipo calvo que vende productos para que crezca el pelo. Y la gente los compra, pues porque vivimos en la era de la desinformación. Es como el traje nuevo del emperador digital. Ya entiendo. Qué increíble. Se perdió la lógica. Un poco. Digamos, no estoy hablando de Benito, sino por el lado de The Rock. No sé. Sí, es muy extraño, es bastante oportunista. Debe ser carísimo. Bueno, Diana, señor, me vi Nosferatu. Ay, por favor, dime qué te gustó. Me vi Nosferatu y me encantó esa película. ¿Qué es esta dicha? ¡Qué dicha! Es que es fantástica. Qué película impresionante, doña Paula se me iba maluqueando. Es que no es fácil. Se me maluqueó. No es fácil, es una película de terror. Con la escena final se me iba mareando. La entrega del amor. Sí, se me puso verde. El doña sacrificio. Paula es que es ruda de ver. Es una adaptación nueva de 1922 que viene originalmente. Y me vi la película, me vi la original. ¿Te gustó? Me pareció muy chévere. Es graciosa, tiene cosas como... Es rara y el mismo personaje. No, ¿sabes qué? Me parece lindo de ver hacer ese ejercicio de ver Nosferatu. Del 9, pues, del 22. Cine mudo. Ajá, sí, señor. ¿Cierto? Sí. Entonces, pero segundo, me asombra cómo la humanidad tenía tan claro su objetivo cinematográfico desde que el cine apareció, es decir, el como esa... La necesidad de manifestarse a través claro, ¿no? del cine. Y ya tenían como tan claros los ángulos de cámara y todo. Yo decía, güey, madre, 1922, y ya sabían mucho cómo hacer cine. Sí, y los actores, decía yo, uff, qué actores tan brutales, todo, o sea, me pareció muy chévere. Oye, muy bien, qué dicha esto, y esto está todo inspirado en la obra literaria, después sale Drácula. Pero la obra literaria, lo habíamos hablado la semana pasada. De 1879. Sale primero el libro, entonces después sale la película. Del 22, pero cuando la sacan, cambian los nombres para no tener temas de derechos de autor, que a la final sí termina, por eso cambian los datos. Después llega esta película súper bien hecha, bonita, sexy, de Francis Ford Coppola, donde salen estas chicas vampiras seduciendo a Keanu Reeves. Es muy bonita, entre comillas, visualmente. Y esta nueva entrega, que es la que tenemos ahora en cartelera, retoma esa oscuridad y ese lugar feo de ese Nosferatu, que es fantástico, sí. Por eso es que es tan chévere. Y le ha ido muy bien en cartelera. Ellos tuvieron como presupuesto únicamente 50 millones de dólares. En estos momentos han recaudado más de 135 millones de dólares a nivel global. Y sí, de una vez pues ya es considerado éxito, y más por su género, porque sí está catalogado como género de terror. El director es Robert Eggers. Él ya había hecho varias películas como de autor, que es El Faro, por ejemplo, La Bruja. Muy buena. Sí, señor. Lily Rose Depp, brutal en su papel. Es increíble. El conde Orlok es Bill Skarsgård, que uno nunca lo ve ahí. O sea, uno nunca ve al acto, a la persona, sino ves al conde. Hay escenas, es que no quiero ser spoiler. Bueno, no es no spoiler. Spoiler. No, pero bueno. Porque pues la historia se conoce desde 1800, entonces no... Ah, bueno, sí, no tienes razón. No hay, mucho spoiler que hacer, porque si alguien... Pero yo no creo que... Yo, por ejemplo, nunca había visto ni he leído Nosferatu. Yo nunca he sido muy de cine de vampiros. He visto lo que el marketing pone de moda en sus respectivos momentos, como la saga de Twilight en su momento, la primera película... ¿Nunca leíste Drácula? No, yo nunca leí eso. Okay. Vi la película con Francis Ford Coppola, con este señor Oldman. Sí, ¿no? sí, que él hace Oldman. Drácula y es todo muy bonito. ¿Quién es la actriz en Drácula? Winona Ryder. Winona Ryder. Y esa película tampoco es que me haya... Vi Entrevista con el Vampiro también, que la mercadearon muy bien. Pero esta sí me... Te gustó mucho. Boquiabierto, me parece. Es que es muy chévere. Y mira que hacía mucho tiempo, yo te decía ayer, hacía mucho tiempo no me sentía como un niño en una sala de cine. ¡Es fantástico! Estaba, en serio, me devolvía la niñez. Es como si de repente estuviera viendo Indiana Jones y el Templo de la Perdición o alguna película así fantástica. No me dormí, lo cual es bastante positivo para mi edad. Está perfecto. El libro salió en 1897. Sí. Y lo escribió Bram Stoker. Sí. Y del libro salen estas adaptaciones. Ajá. Y lo que hablamos... O sea, pero la película... ¿Pero Nosferatu es un libro per se o no? No. Nosferatu es lo que habíamos hablado. Nosferatu fue una adaptación que se hizo porque no prestaron a Drácula para hacer... una película. Exacto, es eso. Por eso la historia es la misma, porque alguien me decía, no, pero ¿cómo así? ¿Se copiaron de la película? No, es que así es. Lo que pasa es que en el libro es fantástico, el libro tiene en la descripción, por ejemplo, del puerto, del clima, del frío, de los lugares, es más parecida, ya viendo la película, este Nosferatu, que el Drácula. Sí. De Francis Ford Coppola, por ejemplo. Pues es una gran película, las actuaciones, la cinematografía, el sonido, la historia. Yo, pues, como les digo, no soy de películas de vampiros y nunca había visto la original hasta anoche. Es alemana, la original, la del 22. ¿Ah, sí? Sí. Así, porque ella le escribe te amo en una, como le está cosiendo, le está tejiendo la palabra te amo al señor, a Mr. J. hacía mucho tiempo no me entretenía tanto en cine. Ah, qué bueno, y qué bueno. Además que, mira, se arriesgaron mucho porque fue una película que se lanzó para la época de vacaciones de Navidad. Entonces, una película de terror en esa época, en este momento, pues, que todo el mundo quiere Navidad y todo eso, fue como un riesgo, pero les fue muy bien y sigue. Pero es un riesgo también calculado y muy positivo, porque ¿seguro? Si lo miras bien, tiene mucho sentido. Okay. Habrías tenido que pelear contra Joker 2 en octubre. Entiendo. ¿En cuándo se lanzó Joker 2? Eso fue antes, fue como a mitad de mes. Ya ¿A mitad de qué? De año, perdón, dizque de mes. Okay. Eso fue como a mitad de año. El 4 de octubre. Sí, tienes razón. Ah, te habría tocado pelear todo el mes contra Joker, que pues... Ahora. Ya sabemos que fue que muy le fue desafortunada mal. Su review, la forma como la gente la calificó y todas esas vueltas, pero sí, es como que... ¿Y qué tal si lanzamos una película de terror en diciembre? Y sí. Interesante, es una muy buena movida de mercadeo. Sí. No, es increíble. O sea, yo sé que es difícil... Además, mira, por ejemplo, en la de Francis Ford Coppola uno no la siente tan de terror, creería yo, que esta. Es que esta, cuando ella está poseída, uff, amigo, te digo. No, toda la película está muy bien hecha. Y ¿sabes qué me gustó ruidos, también? Señor. No sé qué tanto hay, pero me parece que hay una ausencia muy grande de efectos generados por computador. Eso es lo que yo te iba a decir. Hay un momento en el que él está en el sarcófago y está, él es un, pues, de toda la vida un vampiro, está podrido. Sí, es un vampiro podrido. Eso es la mejor descripción. Es un vampiro podrido. Está completamente carcomido por gusanos y ratas. Uf, es increíble esa película, Dayana. Cierto, tienes que repetirla. Y una de las escenas que se ha analizado, que igual vuelvo y digo, no es spoiler porque eso está en la descripción del libro, es que las ratas fueron con un adiestrador y él estuvo metido en el sarcófago con ratas y gusanos. Claro. O sea, eso no fue efecto, eso fue real. Y me parece, o sea, la construcción entera de la ciudad. O sea, construyeron la ciudad, Diana. Y las sombrillas. O sea, hicieron Transilvania. Eso es en Transilvania, eso ¿cierto? Es en los Cárpatos. Ellos, sí, los no, lugares... el castillo de él es en los Cárpatos, pero sí, él... Sí, claro, Drácula, pero sí. Pero sí, Nosferatu, sí. El conde Orlok Transilvania. Vuelve, llega a Transilvania, ¿no? Él va para el otro pueblito. Lado, para el pueblito. ¿Por eso el pueblito no es Transilvania? No, señor, espérate, te confirmo bien. Estás un Mañanas de la X hablando de Nosferatu. Es que es de verdad. Y ellos dejaron muy poco para los efectos. Lo que tú dices es real. Y los planos cuando llega a un lugar se queda quieto y después se mueve. No, todo es muy bello, todo es muy bello. El sonido ruidoso es... Ahora, si el estómago suyo es débil, no vaya. Esa peli hay que tener el estómago fuerte. O sea, hay que... Porque es que, por ejemplo, me parece muy curioso. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho ver cosas que están como... No sé. Doña Paula está viéndose una serie de televisión que se llama Sobre unos tipos. Sí. Que unos españoletes ahí que están como... luchando con su masculinidad. Es como una serie, es una serie de esas como de comedia. Sí. Sobre, y entonces son como cuatro amigos y cada uno tiene como su esposa o está divorciado o tiene algún rollo con la masculinidad. Entonces son conversaciones que uno tiene con los amigos sobre diferentes vainas. Pero yo no soy capaz de ver eso. ¿Eso sí te da sustico? Sí, a mí eso me genera... Pero te incomoda, angustia. Más. Ah, ya. Sí, incomodidad, me genera vergüenza y estoy mamado de sentirme avergonzado de ser hombre. Entonces digo, no voy a ver este tipo de cosas, este tipo de contenidos. Me vi, por ejemplo, El Jurado Número 2 de Clint Eastwood. Ellos van para Inglaterra. Que es con el mismo actor de Nosferatu. Thomas Rhett, creo que se llama Thomas Ryan o algo así. Sí. De pronto lo estoy confundiendo con un artista de country, pero bueno. Y después de 30 minutos no pude seguir viéndola. Me genera angustia, me genera desazón. O sea, no soy capaz. No soy capaz de ver ese tipo de cosas. No soy capaz de ver como que, por ejemplo, no soy capaz de ver Peaky Blinders. No soy capaz de ver esa balacera, esa mortandad. Ah, bueno, pero... O sea, me parece todo ya demasiado cercano a la realidad. En cambio esto, esta podredumbre, este personaje de ultratumba, me fascinó, me encantó, me generó la voz, paz, tranquilidad. Es muy chistoso porque Doña Paula salió muy enferma y yo salí como satisfecho, feliz. Es increíble. Es que es fantástico porque uno sale todo. Bueno, no sé, creo que no somos somos pocos los que salimos sonriendo, como sí. ¿Qué acaba de pasar tan fantástico? Sí. Sabes, también es que señor, creo que respeta mucho el... No sé si lo respeta, pero mi impresión es que es muy inmersiva, como que uno se sumerge en la historia y utiliza todos los mecanismos que el cine ha suministrado durante todo este tiempo, junto a... Sí, todos los mecanismos. Un buen libreto, buenos actores, un buen sonido... Buena fotografía, todo ese rollo. Oh, todo lindo. Es como que el sonido. Uno dice, wow. Y la forma como él habla. Porque recordemos. Sí, claro, la respiración, todo, ¿no? Muy buena, muy buena. Porque recordemos que el Nosferatu del 22 es mudo, lo que tú decías, es cine mudo. Entonces es darle una reinterpretación, entre comillas, o sea, es tomar el libro y decirlo. Y como él habla y como. No. A mí, ahora, señor. Le están dando pata, ¿no? La están destruyendo. Sí. Sí, pues eso me dijeron. No, hasta el momento siento que no le ha ido tan mal. ¿No? No, la verdad. Y mira, este fin de semana estuve... Mira, la calificación general en Google es de 2.9. ¿Sí? Sí. ¿A esta? Sí. Bueno, no sé, estuve hablando... De 5 estrellas le han dado 2.9 estrellas. Bueno, casi el 3. No, mira que estuve hablando con una persona que le gusta, que hace cine y, sí. y le dije, ¿qué tal Nosferatu? Me dice, amé. Y lo que tú decías, utiliza absolutamente todo lo del cine para hacer una buena nueva entrega, porque alguien le decía, ¿por qué hacer una película de terror vieja así? Y dijo, ¿por qué no? Porque están las herramientas para poderlo hacer bien. Y está muy bien hecha. Sí. Ahora todo va en gustos. Y pueda que las personas que la estén calificando sean como Paula, que se maluquearon. Y entonces dijeron, no, quiero volver a ver esto en mi vida. Y esperaban otra cosa, esperaban algo más parecido a la de Coppola. Sí. Y se encontraron con otra cosa completamente distinta. Claro, quienes tenían expectativas que están atadas o a la original o a la de Coppola, pues se jodieron porque no es. Son otra cosa completamente diferente. Sí. Señor. ¿Qué te iba yo a decir? Dímelo. Repítanla, vayan, véanla. Sí, no, qué buena. Y es bueno verla. Ahí sí, hijo de madre, voy a decir una palabra. Dígalo sin pena. Voy a decir algo muy viejito. Ya sé para dónde va. Así sí, da gusto ir al cine. Entiendo completamente, pero sí, qué rico ver una película así. ¿Tú te fijas en los lugares que escoges para sentarte en cine? Sí. ¿Tú, o simplemente dices, ¡vepan! No, yo sí lo pienso. Yo repetí este fin de semana porque la primera vez que la fui a ver por necesidad, necesitaba verla, quedé muy cerca de la pantalla. ¿Cómo así que por necesidad? Necesitaba verla. O sea, me estaba no poder verla. Dije, sí o sí la tengo que ver el fin de semana pasado, porque acaba de salir acá. Sí o sí la tengo que ver. O sea, necesito, porque igual ese tipo de cine a mí me encanta. Sí. Y todo lo que había visto, el tráiler, las imágenes, el libro, y ver esta adaptación. Y cuando la vi me tocó muy cerca. Y dije, no, tengo que volverla a ver más atrás, donde siempre me hago. Yo me hago como en la mitad. Si tengo la posibilidad de hacerlo en preferencia, lo hago. Me están corrigiendo aquí. Señor. Estas épocas, yo no sé qué tan cierto es, pero bueno. ¿Qué? Que no es cine mudo. La alemana. Que es cine silente. Ah. Ok. Me escribe Johan Bogart. Dice, no es cine mudo, es cine silente. Saludos a la Dirty. Saludos, un abrazo, gracias. ¿Y entonces qué, Dirty? Entonces ya la segunda te fijaste y ¿dónde te hiciste? En la mitad. Yo también ayer escogí como dos puestos en la mitad. Me hice una filita más abajo de lo que me hubiera gustado, pero yo creo que esa ubicación hizo una diferencia importante. Y esta película sí es chévere ver en cine, sí, más allá de una plataforma, cine, por los película. Mismos, y tiene subbajos, entonces los subbajos te mueven las carnes, te tiembla, es como los gritos, los sientes acá atrás. Sí, claro. Muy buena Nosferatu. Entonces, ¿le fue bien en taquilla? Sí, le ha ido muy bien. Ya por lo menos recuperaron la inversión y ya van a triplicarla. Estas son mañanas en la X103.9 FM. ¿Tenemos música de Smashing Pumpkins? Pues, ¿cómo te explico? Claro, un Nosferatu sí. Ahí rockero bien poderoso para continuar Ava Duer. Calvin Harris con My Way en Mañanas de la X758. Hey, ¿tú sabías que estamos buscando talento para el área comercial en la X? Están pasando cosas muy chéveres, Alejo, así es. Mire, señor oyente, si usted está fuera, si nos está oyendo, si es creativo, si les apasionan los negocios, si quieren sumarse a un equipo con mucha energía, esta es la oportunidad. Envíe su hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com, su CV en info@laxmasmusica.com y venga a hacer algo grande con nosotros. Estamos esperándolo estas mañanas en la X103.9. Amigos y amigos. No. ¿Ha contestado algo la gente? Sí, ¿no y hay dolor en ellos? No me digas. Sí, no veo ningún caso de éxito. Todo ha sido un fracaso. Pues ha sido tristeza en sus corazones. La pregunta es si han intentado recuperar alguna amistad con el tiempo. Y Felipe dice, si se acabó es porque no era una amistad. Con el de resentimiento ahí en sus palabras. Pero, exacto, con el tiempo pueden pasar cosas. Lucho dice, sí, y no funciona. Okay. Oh my God. Y Carlos dice, no, como las relaciones de pareja, si se acabó es por incompatibilidad de caracteres o porque ya no hay cariño. Puede ser, yo, puede ser geográfico. Ahora, pueden ser muchas cosas, digamos que uno tiene como una afinidad con su amigo en momentos de la vida y a veces hay una desincronización, entonces alguno coge vuelo más rápido, el otro se queda más atrás y ya simplemente no están comunicados. Y eso puede pasar, Alejo, que uno dice, ay, no. Puede suceder, sin duda alguna. Entonces, usted siga contándonos. Eso. ¿Han intentado recuperar alguna amistad? Arroba la X más música, tema del día de hoy. Uh-huh. Un día como hoy en la historia de la música apareció una gran canción. Sí, que es Relax de Frankie Goes to Hollywood. Y si usted no lo creía, pues resulta que un día como hoy en el 84, la BBC la prohibió oficialmente debido a su contenido sexual. Ajá, ajá. Es Relax de Frankie Goes to Hollywood, un día como hoy, la historia de la música prohibida por MTV. Hoy comienza, esta semana comienza el festival más grande de la humanidad, Dirty. ¿El festival más grande de la humanidad? Sí, ocurre en India. Ah, ok. Una vez cada 12 años. Ya. Arranca hoy. Sí, señor. Y va a estar abierto durante 6 semanas. 400 millones de personas. Festival. Van a viajar a Prayagraj. Ok. Al norte de la India para bañarse. Ya, qué rico. Qué rico, me imagino. Tiene gente al lado mío bañándonos todos. Es como qué unión. En una confluencia de ríos que son sagrados para los hindúes. Ojo que una cosa es un hindú.